y hago todo lo que tengo que hacer. Vos quedate tranquilo, conmigo nunca vas a perder. Vos quedate tranquilo, esta sí que te va a salir bien. Vos quedate tranquilo, conmigo nunca vas a perder. Con esta cortina recibimos al porteño de ley, a Juan Carlos Junio. Juan Carlos, muy buen día. Buenos ¿cómo días, va esto? ¿Cómo les va? ¿Cómo están todas y todos? Y todos de bien, muy bien. No, todas, todos y toda. Ah, y toda. Está bien. ¿Cómo andas, Juan Carlos? ¿Bien? Bien, bien, aquí estamos. Y por fin en nuestra ciudad aparecieron diciendo algo el jefe de gobierno y la candidata de Juntos, reitero que perdieron por el cambio en el camino, acerca de la política y acerca de la campaña electoral, ¿no? De cualquier manera, es interesante lo del jefe de gobierno porteño, porque por lo menos hasta aquí, es un ejemplo raro de que en plena campaña electoral diga algunas cosas que se parecen muchísimo a la nada. A ver. Basta de alimentar la grieta. Sí. Tenemos que tener optimismo para trabajar juntos. Tenemos que tener visión de largo plazo para un aprendizaje de la política. Si no, nunca podremos superar los problemas y las frustraciones de 50 años. Lo único que hizo una mención específica es a los números aritméticos de la pandemia, totalmente descontextuado. Fallecieron 110.000 personas, hay sin trabajo 200.000, y se recuperó solo la mitad y cerraron 90.000 comercios. O sea, no hace ningún comentario crítico, no pondera absolutamente nada, sino que da las cifras aritméticas. Así que pareciera que por lo menos hasta aquí el jefe de gobierno no hace mención a ninguna de las políticas públicas, absolutamente, no hace mención al futuro, no compromete ninguna línea, no compromete ninguna medida. Por ahora está claro que el jefe de gobierno no habla de su gestión. ¿Será la estrategia? ¿Por qué hace eso? ¿Porque no le interesa que se discuta su gestión? En fin, por ahora es un interrogante importante, pero lo cierto es que el jefe de gobierno no dice nada. Creo que esa es la principal conclusión. Esperemos que salga al ruedo y se pueda polemizar con el jefe de gobierno acerca de la gestión en nuestra ciudad. Aquí somos 3.050.000 ciudadanos y ciudadanas que necesitamos que se discutan las políticas de nuestra ciudad. Quien sí salió a decir algunas cosas, eso sí, es la candidata a primer diputada que vino de la provincia de Buenos Aires a nuestra ciudad, Vidal. Muy sí, bien. Sí. Algunas cosas interesantes en las que dijo que no va a ser. Un modo raro, ¿no? No voy a subir impuestos, por ejemplo. Sobre el tema de no voy a subir impuestos, creo que tenemos que decir una cosa muy de fondo. El problema de los impuestos no es que suban o que bajen. El problema de los impuestos es quién paga impuestos y quién no paga impuestos. Está claro que nosotros, por ejemplo, en el orden nacional, nos interesa que sí, que suban impuestos, como por ejemplo sí se hizo con el impuesto a las grandes fortunas, con el incremento de las alícuotas de bienes personales para que paguen más los que tienen mucho más patrimonio y paguen menos las pymes y los que tienen patrimonio. A nosotros nos interesa que impuesto a las ganancias paguen mucho más los que tienen grandes utilidades y mucho menos las pymes y los trabajadores que tienen ingresos altos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el enunciado de que no voy a subir impuestos quiere decir de que no le va a subir impuestos a los ricos. que esa es la línea, en realidad, internacional del neoliberalismo y de la derecha. Así que ahí hay una definición un tanto críptica, pero hay una definición por la negativa de la candidata Vidal. Después dice, no voy a apoyar ninguna reforma sanitaria. Está claro que no quiere que quede cristalizada la situación de estructura sanitaria en nuestra ciudad, en nuestro país, a los efectos de no alterar el crecimiento que hubo acá de la medicina prepaga, de la medicina privada y de las prepagas, y el decrecimiento que hubo de los recursos para los hospitales públicos. Por lo tanto, lo que intenta es frenar toda reforma progresista en el sistema de salud pública. Después dice una cosa que parece destemplada. No vamos a aceptar expropiaciones. ¿De qué habla? Dijo eso, sí, efectivamente. En nuestra ciudad no hay litio, no hay pesca, no hay petróleo, no hay soja, no hay maíz, no hay mina de oro. Pero lo que hay, sí, es tierra pública, en un lugar muy, pero muy concentrado, donde la tierra pública tiene un valor extraordinario. Porque para no quiero ser peyorativo, pero la tierra pública en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no vale como en Catamarca o en Formosa. Y en todo caso, lo que hizo no expropió, pero la malvendió la tierra pública. Como nunca en la historia del país, en realidad, perdimos la tierra pública, no porque alguien la expropió, sino porque la acumulación en tierra de, yo diría, dos siglos de nuestra historia, que el Estado fue acumulando esa riqueza, se dilapidó en muy poco tiempo, en 10, 12 años, a favor de grandes empresas constructoras, entre paréntesis, y así se fue rediseñando la ciudad, y haciendo grandes negocios y perdiendo, por supuesto, como yo insisto mucho, verde, aire, sol y luz a favor de la cementización. Y quizás el caballito de batalla más importante en términos conceptuales es el tema de la educación, ¿no? Que descubrió la educación la candidata. Digo descubrió porque es muy difícil sostener sin despreciar a la ciudadanía, sin despreciar el conocimiento mínimo de la ciudadanía, poner el eje en la educación en nuestra ciudad, porque ya no es que solamente bajó el presupuesto educacional igual que Mauricio Macri. Ya no es que solamente en plena pandemia bajó el presupuesto de infraestructura escolar, que imposibilitó que haya más escuelas, sino que además bajó el sueldo de los docentes un 21% en los años de su gobierno. Bajó el gasto en capacitación, bajó el gasto en becas escolares, bajó el gasto para las cooperadoras. Por lo tanto, hubo una política en materia de educación a favor de la privatización de la educación. En fin, van apareciendo muchísimas cosas, algunas cosas que van permitiendo mostrar el sesgo ideológico de la campaña de Juntos en nuestra ciudad. Seguiremos entonces tratando de analizar estas propuestas. Muchas gracias, Juan Carlos. Abrazo grande. Te escucho mañana en la escudería. Chao, hasta mañana todas y todos.